Mi presente es de nostalgia, mi pasado un nubarrón, mi futuro es otra letra que se escapa del renglón. Mientras lleno mis buracos con canciones que compongo en pedacitos de cartón para vestir el silencio y armar baile en mi patio cuando se acurruca el sol. Mientras lleno mis buracos con canciones que compongo en pedacitos de cartón para vestir el silencio y armar baile en mi patio cuando se acurruca el sol. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Cama do Gato, grupo musical instrumental brasileño de Río de Janeiro, formado en 1982. Durante 42 años se mantiene como uno de los principales representantes de la música instrumental brasileña. En los años 80, con un estilo de jazz fusión, incorporaba elementos de samba y funk, habiendo influenciado a varios músicos. A partir de la década de 1990, incorporó el ritmo brasileño a sus composiciones. Lanzó su primer álbum Cama do Gato en 1986, alcanzando gran éxito en el mercado brasileño e internacional, con ventas significativas en el estilo de música instrumental. El conjunto realizó giras por Europa, Francia, Bélgica y España, en Estados Unidos y América Latina, con actuaciones en el Town Hall de Nueva York, en el Free Jazz Festival de Río de Janeiro y São Paulo en 1994, 1996 y 1997, y con su formación de quinteto en el Festival de Jazz de Asunción, Paraguay, en 2006, en el Jazz In Situ en Quito, entre otros. Compuesto por músicos extraordinarios como Mauro Senise, Pascual Meireles, Rique Pantoja y Nilson Mata, combinan un rico tapiz de saxofón, batería, teclados, bajo y guitarra para crear una experiencia musical que trasciende los géneros. Si bien su ocupación principal radica en la elaboración de melodías instrumentales con infusión de jazz, Cama do Gato ha hecho contribuciones significativas a la escena musical de Brasil que resuenan en todo el mundo. Con sus logros innovadores y exploraciones notables, Cama do Gato se destaca como una fuerza notable en la industria de la música. A partir del 2024, Cama do Gato sigue siendo un nombre respetado en la industria de la música y continúa produciendo e interpretando nuevas músicas que resuenan en los fanáticos de todo el mundo. Escucharemos a Cama do Gato desde su disco Danza da Lua de 1992, su tema Gonzagueando, composición de J. Moraes en homenaje a Gonzaguinha, destacado cantante y compositor brasileño con quien tocó y fue director musical durante muchos años. El canto y la palabra, edición especial.